somos la única fuerza que propone realizar una consulta popular. Y la verdad que más allá de esa propuesta es un momento de muchísima preocupación y tensión, ¿no?, en Argentina, y más después de las declaraciones que hizo ayer el presidente, ya que nos quieren presentar este nuevo ciclo de endeudamiento, un gran tercer ciclo de endeudamiento para la Argentina, como la única salida posible y también la amenaza de un inminente ajuste peor del que ya estamos viviendo si esto no avanza. En nuestra opinión, las negociaciones con los fondos buitres merecen ser discutidas por el conjunto de la sociedad. Es necesario que todos nos involucremos y dimensionemos el endeudamiento que se quiere generar para pagarle a los buitres y también para garantizar grandes negocios para el capital concentrado en Argentina. Y es por eso que nosotros planteamos la necesidad de llevar adelante una consulta popular. Por supuesto, tenemos una posición totalmente contraria. Criticamos duramente la negociación que se ha llevado adelante con los fondos buitres y nos parece que sería de avanzar la propuesta que lleva adelante el gobierno y que se va a intentar tratar mañana en el Congreso, sería una entrega y también se hipotecaría el futuro de todos los argentinos, porque la deuda que se genera para pagar los fondos buitres es el principio de un nuevo ciclo de endeudamiento que también van a participar las provincias y, por supuesto, la provincia de Buenos Aires, que ya ha comenzado un nuevo ciclo de endeudamiento. Bien, Leandro, te hago una pregunta. Ustedes hablan de un mecanismo institucional que está presentado en la Constitución de la Argentina que establece un mecanismo justamente para someter a consulta popular vinculante. ¿Nos explicas un poco de qué se trata esa consulta popular? Sí, en el artículo 40 de la Constitución se dan las facultades al Congreso para que pueda hacer una convocatoria, una consulta popular. Esto tiene que votarlo la Cámara de Diputados, y en la consulta popular lo que se hace es, se vota por sí o por no a un determinado proyecto de ley. Bueno, en este caso nosotros planteamos que mañana se van a votar una serie de un paquete de leyes, pero la más importante es la que habilita el endeudamiento necesario para pagar a los fondos buitres. Luego hay otras condiciones que exige el juez Gresa, como es la derogación de la ley de pago soberano y la de ley de cerrojo, ¿no? Uh-huh. Son dos condiciones derivadas de la negociación que tuvo el gobierno con los fondos buitres. Nosotros puntualmente hacemos hincapié en la necesidad de discutir a través de la consulta popular está la ley de endeudamiento, y debería ser la Cámara de Diputados la que convoque a esta consulta popular vinculante y, bueno, luego realizarse la agenda para el debate público, bueno, para la votación. Una vez que la Cámara de Diputados convoca, luego el Senado también tiene que acompañar esta convocatoria y, bueno, luego realizarse la consulta. Y como bien presentaba Faca en la entrevista, no somos los únicos los que los proponemos, y creo que es una propuesta que no tiene argumentos en contra, porque incluso quien vea con buenos ojos las negociaciones o vea con simpatía el gobierno no puede negarse a una discusión pública, popular, democrática, masiva, por los montos que implica y por las políticas que implican el endeudamiento con el sistema financiero internacional, bueno, y el arreglo con los fondos buitres, y además el riesgo que puede generar este tipo de acuerdo en relación a aquellos bonistas que sí entraron en la reestructuración, que es un tema legal, pero para que se entiendan, los fondos buitres lograron un fallo favorable del juez Gresa, ya que planteaban un trato diferenciado entre los bonistas que aceptaron la reestructuración y ellos mismos. Bueno, de aprobarse también este nuevo endeudamiento, los bonistas que entraron en la reestructuración podrían conseguir que un juez, o Gresa u otro, pueda fallar en su favor y, bueno, generarse una situación legal muy complicada y también una situación económica por el nivel de endeudamiento que puede llegar a tener Argentina con un fallo de ese tipo. Leandro, a eso íbamos con respecto al endeudamiento, a la cuestión económica, a una posible crisis financiera. Sabemos que Argentina, de aprobarse este endeudamiento, sería uno de los países en los últimos 20 años que justamente asume una deuda en moneda extranjera, una de las más grandes, la última vez México en el año 96. Digo, ¿qué implicaría esto en relación a, por ejemplo, que fue votado la ley de pago soberano en la ONU? Digo, ¿cómo sería la visión de Argentina, que fue quien justamente propuso una reestructuración, después la pagó y ahora a todos los fondos buitres anteriores que no se les pagó, apelarían, deberíamos pagar más? Lo pregunto como tu visión de economista. Mira, es muy complejo el tema porque el gobierno anterior llevó adelante una negociación muy dura en la cual no quiso ceder nada y llevó adelante una estrategia de tensión política internacional con los fondos buitres y logró esa declaración de la ONU, que es una declaración no vinculante, pero de alguna manera es un compromiso político de todos los países de avanzar en reestructuraciones soberanas justas para los deudores, ¿no? Y eso fue una conquista política interesante que el Congreso avaló, acompañó, se vinculó, y de alguna manera esto iría en contra de esa línea de trabajo, en la cual no solo están interesados Argentina, sino el resto de los países, porque en general los países del tercer mundo y algunos en vías de desarrollo también tienen alto nivel de endeudamiento y pueden verse forzados a reestructurar su deuda. Entonces hay muchos países también interesados en ver qué pasa en la Argentina. Y puntualmente en cuanto a la cantidad de endeudamiento, la verdad que no se sabe el número exacto, se habla de 15 mil millones de dólares a 20 mil, es verdad que es un ciclo de endeudamiento con pocos antecedentes, muy grandes, multimillonario, y estamos hablando de endeudamiento, o sea, de emisión de bonos de deuda pública por parte del Estado para obtener dólares en efectivo, o sea, en billete y pagárselo a los buitres, ¿no? Es un endeudamiento que se quiere llevar adelante para pagarle a los fondos buitres y luego para generar nuevos ciclos de endeudamiento, que es lo que plantea el gobierno en su lógica de inversión, atraer e incorporarse en el mercado financiero mundial y atraer inversiones. Y lo que se plantea en esa línea es que ese endeudamiento va a ser positivo desde el punto de vista de que trae inversiones y además el arreglo con los fondos buitres permitiría endeudarnos a bajas tasas de interés. Bueno, en general eso no se verifica y a lo largo de la historia argentina ningún ciclo de endeudamiento ha sido virtuoso, ¿no? Me refiero desde fines del siglo XIX, el otro gran periodo que se inició con la dictadura, ninguno ha sido virtuoso y ha mejorado las condiciones de vida de los argentinos, sino que por el contrario ha hipotecado soberanía. Bueno, ese es el riesgo y la dimensión del debate que se está planteando, es la votación que se puede llegar a dar mañana, y como te decía, y vos mencionabas lo de la ONU, muchos países van a estar atentos a ver qué sucede en Argentina, porque pocos o muy pocos países están exentos de en algún futuro tener que reestructurar su deuda. Leandro, como mencionábamos al comienzo y vos retomabas, esta es una iniciativa que nace ahí de Patria Grande, pero que se ha acoplado también y que se ha articulado con el Frente Izquierda de los Trabajadores, y una parte del Frente para la Victoria también estaría con esta iniciativa. ¿Han tenido algún tipo de diálogo ustedes? ¿Han tenido algún tipo de relaciones? ¿Y qué se especula de que pueda llegar a pasar mañana en las cámaras? A partir de que es una cuestión casi inmediata ya lo del tema de los holdouts o los fondos buitres. Mira, todavía no hemos avanzado en ninguna coordinación por nuestra parte de voluntad de hacerlo, porque nos parece que es una propuesta clara, concisa, que se puede trabajar de cara al conjunto de la sociedad para generar presión para que la Cámara de Diputados la convoque, que es la que tiene la potestad de hacerlo. Y respecto a mañana, la verdad que no lo sé. Vos sabés que nosotros no tenemos participación institucional en ninguna de las cámaras, simplemente somos un actor político parte del campo popular. Nosotros nos vamos a movilizar con fuerza porque nos parece que hay que generar toda la presión posible para que esto no avance. Espero que mañana no sesione el Congreso. Es una incógnita cómo se van a desarrollar, con qué estrategia se van a desarrollar las diferentes fracciones y bloques vinculados al peronismo, que pareciera que son los que tienen una posición en mayor tensión. Y así que sí, la verdad que no nos queda otra que presionar, seguir discutiendo y movilizarnos para tratar de modificar esta situación. ¿Se convoca para las 4 de la tarde, Leandro? Sí, nosotros vamos a estar saliendo acá de La Plata a las 3, y creo que, no me acuerdo que ahora está convocado el Congreso, creo que es a las 5.